la visita de un amigo del Alto Valle, Orlando Carriqueo, que es vocero de la comunidad mapuche en el Kimún de Fiquimenuco, o sea, de General Roca. Orlando, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo estás? Bueno, buenos días a todos. Un placer estar en estos lugares, en estos pagos, con gente amiga, con Hugo acá. Y bueno, visitar esta radio, que es la radio también que se escucha mucho, que trata los temas que muchas radios no tratan, y que tiene una mirada más colectiva y más comprensiva de una realidad que a veces tiene una sola mirada. Orlando, estás paseando por acá, ¿no? Aprovechando las vacaciones de invierno, me imagino, un poco, ¿no? Sí, yo trabajo en un organismo nacional y, bueno, tengo a mi compañera que vive acá en Villa Dumá, así que estamos unos días acá y después nos vamos a Fisque, y estamos unos días en Fisque, y así. Está bueno. Bien. Bueno, sería bueno que nos contaras un poquito qué está pasando con las comunidades mapuches allí en la zona del Alto Valle. A ver, ¿en qué circunstancia estamos? Estamos en un contexto de avance del gobierno con esta reforma de la ley de tierras fiscales, que le llaman ellos, a las tierras mapuches, ¿no? Y esta idea de avanzar con la mega minería y con otro tipo de emprendimientos. Estamos también con denuncias permanentes sobre el tema de violación de un derecho fundamental, que es el derecho a vivir un ambiente digno que tenemos, ¿no? O sea, cómo se atrofia el medio ambiente. Digo, en eso, y estamos en un gobierno, en el marco de un gobierno nacional que está violando derechos, cachica salarios, y ahí le corresponde la general de la ley, ¿no?, a las comunidades mapuches. Bueno, contanos un poquito qué pasa en las comunidades allí por General Roca. La verdad es que sí, como vos decías, atravesamos un momento que es difícil para la sociedad argentina, pero para el pueblo mapuche tehuelche la historia deviene, y la verdad es que en todos los gobiernos nosotros hemos tenido dificultades y grandes problemas. Nosotros hoy, nuestras organizaciones están hablando de genocidio del pueblo, y eso se tiene que trasladar en un debate a la sociedad. ¿Por qué decimos genocidio? Porque durante y después de la campaña del desierto, no solo con el pueblo mapuche tehuelche, sino con los pueblos del norte, con los pueblos de Cuyo, hubo una campaña sistemática de apropiación de las mujeres, de los niños, la esclavitud de los chicos, la entrega de los chicos para el servicio doméstico, el trabajo esclavo, el traslado de los ingenios, trabajo forzado, cambio de apellido de nuestra gente, desaparición de nuestra gente, el tratar de borrar de nuestra memoria colectiva. Y eso tiene una continuidad histórica. Anteayer se cumplieron unos años de la matanza de Pilagá de 1924, un pueblo masacrado durante el gobierno de Perón, que tiene un antecedente que es la Patagonia rebelde también, donde los peones rurales se rebelaron contra condiciones de esclavitud, pero que tiene también una continuidad con la matanza de Pilagá en el gobierno de Perón, en Las Lomitas, Formosa, que tiene continuidad con hechos en la provincia de Río Negro. Podemos decir que José Coyueque, un lonco de nuestra organización, estuvo detenido, preso en una comisaría de Jacobacci para alambrarlo el campo, para que el turco le alambre el campo. Entonces, en ese sentido, nosotros hablamos de una continuidad histórica donde los partidos de izquierda no han asumido una política de los pueblos originarios, el progresismo tampoco ha asumido, y entonces nuestras organizaciones, que nacen de la mano de la Iglesia allá por los años 80, de la mano de Saine y de Nevares, van avanzando. Y esos dirigentes que hace 40, 50 años dejaron las ovejas en el corral para ir a debatir con el Estado políticas indígenas y crearon la 2287 y fueron avanzando en el transcurso del tiempo con las demandas al Estado, nos encuentra hoy con esos históricos dirigentes, pero también con los hijos de esos dirigentes y nueva gente joven que se plantea un discurso mucho más profundo, con más herramientas, con muchas más herramientas, que le da también cierta historia que nosotros venimos conociendo de nuestros mayores, pero también estudios antropológicos, una nueva mirada como Diana Lenton, como Javier Serrano acá, equipos investigadores que están visibilizando en la sociedad y en el y en el mundo académico una historia que nosotros ya conocemos. Puedo nombrar a escritores como el Penny Adrián Moyano, como Darío Aranda, Nagy, historiadores que hablan. Uno de los libros que está muy bueno, que es el de Pilar Pérez, que no lo voy a recordar ahora, que bueno, quizás recuerde el nombre, es No importa, Archivos del Silencio. Ajá. Sí, ha habido mucha literatura últimamente, es interesante esto que estás mencionando, porque habla de una inquietud por buscar nuevas miradas, ¿no?, del tema, y en eso coincido plenamente, porque antes era, por ejemplo, la mirada marxista, ¿no?, del tema mapuche, o la mirada nacionalista del tema mapuche, y ahora es como que hay una interpretación del tema mapuche desde el mapuche mismo. Para decir una palabra medio difícil, pero que a lo mejor los universitarios entienden mejor, desde otro paradigma, por decirlo de alguna manera, de otro lugar. Y esto es, me parece re interesante. Hoy en día me gusta, por ejemplo, la mirada esta que de la que tanto se habla hoy, que tiene que ver con la conquista, ¿no? Una mirada que no sea europea, que no sea colonizadora, ¿no? Me parece que esto está enriqueciendo mucho el debate. Bien, sobre esto está buenísimo lo que vos nos has contado, pero me gustaría conocer un poquito los problemas concretos, reales, que están teniendo las comunidades allí en el Alto Valle. La comunidad y la sociedad. Las comunidades, nosotros hace algunos años hemos perdido parte del territorio en un juicio, yo no recuerdo, pero debe haber sido 2009 o 2010, durante la presidencia de Kirchner. Estando en vigencia la ley 2660, una jueza aprobó un desalojo y se llevó a cabo el desalojo. Ahí fue la costa del Río Negro, ¿no? La costa del Río Negro. ¿El emprendimiento turístico? ¿Qué es lo que era eso? Y un emprendimiento inmobiliario del diario Río Negro, de la familia del diario. Ese juicio lo ganó Ranieri al final, ¿no? Claro, se quedaron con las tierras, se desalojaron y se quedaron con parte de la tierra, donde hoy funciona un barrio privado con acceso, con muelle para que estacionen las lanchas y eso, y yo me acuerdo que yo estuve en ese desalojo porque estaba con la comunidad ayudando, y nunca tuve cargos orgánicos dentro de nuestra organización, pero siempre estuve, mi comunidad siempre bancó todos los conflictos territoriales, porque me parece que es la esencia lo que hoy nos lleva a la principal demanda del Estado, más allá de toda la cuestión petrolera, inmobiliaria, de megaminería. Y entonces perdimos eso, y era porque ¿cuál era la parte del territorio que estaba en conflicto? Era una parte que era inundable, pero que los animales históricamente pasaban, cuando no había agua, pasaban y iban a pastorear ahí. El empresario compró una tierra arriba, puso tierra sobre el río, y entonces esas tierras dejaron de ser inundables. Ajá. Pues ese de brazo del río que pasaba por ahí, ¿no? Brazo del río. El tipo lo cortó. Claro, le puso tierra. No lo cortó, sino que lo rellenó. Avanzó, lo rellenó, y entonces ya esa parte pasó a ser no inundable, y la incorporaron a la tierra que ellos habían comprado, pero que históricamente era la que usaba parte de la comunidad para que sus animales pastorearan. Me acuerdo que la policía, el Bora, estaba parado ahí, esa tremenda, no sé si hay fotos de eso. Sí, me acuerdo. El Bora estaba parado ahí, y las vacas tratando de avanzar, porque las vacas no saben de conflicto con las leyes. Sí. Las vacas iban a pastar. Ni saben de represión policial tampoco. Ni saben de represión. Bueno, ahí hubo represión policial, porque esos chicos que hoy tienen 19, 20 años y que están en su comunidad, y que este año fueron a Guñol Chupanto de nuestra comunidad en Fisca Menuco, eran niños y los sacaron de los pelos del... Claro. Ahora, de esa comunidad que tenía ese ganado, que iba a pastar y a tomar agua de ese lugar, ya no cuenta más con ese recurso. Con ese recurso de ese lugar donde pastoreaban. Claro. ¿Tienes? Lo perdieron en un juicio con los Ranieri, sí me acuerdo de eso. Bueno, y otro problema hoy actual que tiene la sociedad son dos torres de fracking que hay en Allen, que han hecho que en el Río Negro aguas abajo no se pueda bañar. Pero ahí hay otro problema que es mucho más estructural también, entender que la Argentina, uno no puede entender cómo ciudades petroleras como Neuquén, que han tenido un desarrollo enorme, el Estado no se preocupe por invertir en el tratamiento de efluentes, que es parte también de la contaminación del Río Negro, que llega hasta acá. Y sí, claro. Sí, sí. Porque llega hasta acá, hasta Viedma, esa contaminación. Arrastra todo el río por acá. Entonces, y antes se tiraban los desechos agrotóxicos, que también son parte del problema que hay en el Alto Valle. Los agrotóxicos no llegan con los pequeños agricultores que estaban ahí, tenían una hectárea, dos hectáreas, cinco hectáreas, diez hectáreas. Llega cuando llegan las empresas multinacionales como Expofrut, como Moño Azul, como Salenstein, que empiezan a poner para mayor producción el agrotóxico y sin el cuidado, porque después de 20 años empezamos a ver los resultados. Sí, y a eso es que agregar el líquido cloacal sin tratar de Neuquén, de Cipolletti y todas las zonas sin tratar en una zona petrolera donde hay recursos, porque uno va a la provincia de Neuquén, va a la ciudad de Neuquén y ve edificios estatales que son propios del Imperio Romano, ¿no? Claro. Obras faraónicas. Sí, a propósito de eso te iba a preguntar, porque hay estudios que se han hecho y vos lo habrás leído también, de cómo va a cambiar el Alto Valle. Inclusive se habla de una perspectiva de 15 a 20 años nomás, que sería uno de los centros urbanos más poblados del país, la riqueza de Vaca Muerta, toda esa historia. ¿Y se han preguntado ustedes cuánto va a afectar esto a la vida de las comunidades mapuches? Ya está afectando, porque el problema que tenemos en la comunidad Maripé, en Neuquén, con YPF, la empresa del Estado... Eso ya es Vaca Muerta. Eso ya es Vaca Muerta. Digo, el conflicto, porque hay, y esto tiene que ver con que la sociedad nos sume, nosotros tenemos... La Constitución Nacional nos reconoce como preexistente en el artículo 75, inciso 17. Los convenios internacionales de la OIT dicen que no se puede hacer modificaciones que afecten a los pueblos sin que haya un consenso, una mirada y una... La consulta previa e informada. Claro. Y la verdad es que cuando la cuestión económica avanza, el petróleo, la minería... O hay recursos naturales, ahí se terminaron los derechos del pueblo, ¿eh? Y eso es evidente, nosotros, y ese es el conflicto que hay, no solo porque nosotros no podemos frenar ese avance, porque ese es un avance también del capitalismo. Sí, y esto juega con un poco con el proyecto de ley del gobierno provincial de modificar el código de tierras, ¿no? De modificar el tema del destino de lo que el gobierno de la provincia llama tierras fiscales, que en realidad son tierras mapuches. Juega con eso también, ¿no? Juega con eso, y la sociedad tiene que asumir que va a pagar un gran costo de esto, ¿eh? Porque hoy lo traslada a la sociedad, porque nosotros somos los primeros afectados, porque van a ir a esos campos que vive el pueblo mapuche y nuestras comunidades, y que son tierras fiscales, porque nosotros no hemos históricamente tenido los títulos, pero sin embargo estamos ahí sufriendo las políticas de olvido del Estado que tienen de manifiesto hechos puntuales, ¿no? El no entregar los tickets ganaderos en tiempo y forma, no tener una política para esos pequeños agricultores y ganaderos que producen para la Argentina, porque esa lana que producen 100 animales se vende igual que los que produce la estancia Benetton y generan riquezas para la Argentina también. Entonces, el negocio inmobiliario, porque atrás de esto hay mega minería a cielo abierto, ya las empresas mineras y petroleras están haciendo cateo en los campos sin pedir autorización a ninguna comunidad. Ahí la zona de ustedes también, ¿no? En toda la zona, en toda la provincia de Río Negro, y eso lo hemos denunciado en los parlamentos. Sí, han denunciado ahí también cerca de Chimpay también, en claro, esa zona, ¿eh? En toda la zona. Y en todos los casos puede ser que se trate de fracking, o en casi todos los casos. Y Fracking se ya, usa... Termina se, siendo fracking, digo, por ahora están explorando nomás. Por ahora están explorando, pero el gran problema es que se cambia, el Alto Valle está sufriendo un cambio del aspecto productivo, es decir, uno transita la ruta 22, mira para el costado y lo que antes era chacra ahora es descampado y ve pozos petroleros, claro. Torres petroleras, y nosotros los pueblos tenemos una mirada a eso, porque también hay que entender de que el petróleo y la minería no son parte de un proyecto productivo para las comunidades. No se ven. Nosotros podemos sembrar, podemos cuidar animales, podemos tener otro emprendimiento, pero no es una actividad económicamente que esté... No es sustentable ni humana, porque no contiene gente, ¿no? Ahora, todo indica que todos estos proyectos van acorralando un poco las comunidades, ¿no? Esto se debe sentir ahí también, y seguramente los jóvenes, en vez de quedarse en el campo, se están yendo a la ciudad. O sea, van logrando lo que quieren, ¿no? Lo que históricamente ha pasado. Claro. ¿Y dónde van a la ciudad? ¿Van a la ciudad, al centro, a comprar un terreno que vale 300 o 400 mil pesos? No. Van a las periferias, a las tomas, a los asentamientos. Claro. Porque ese es el otro gran problema del traslado de la migración, ¿no? No hay políticas públicas en el Estado Nacional, ni provincial, ni municipal, que avancen en ese sentido. Entonces, doblemente y estigmatizado. Claro, claro. Porque después tenemos todos los chicos que son golpeados con el gatillo fácil de la policía, uh-huh. Sin posibilidad de trabajo. Y bueno, es un problema que la sociedad deberá asumir y que tiene que tener una mirada política, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo avanzar para un país pluricultural o plurinacional cuando... nuestros derechos están vulnerados? Claro. Es muy difícil en ese sentido avanzar cuando ningún partido tradicional ni ningún partido de los progresistas pone una mirada para decir el Estado argentino se fundó en un genocidio. Uh-huh. Y eso implica otras cosas, muchas otras cosas. Uh-huh. Tierra, techo y trabajo hoy es una bandera de las organizaciones sociales. Las organizaciones sociales tienen una fuerte presencia de comunidades, de gente de nuestra comunidad que se ha trasladado del campo a las ciudades y se organiza para demandar al Estado. Claro. ¿Eh? Sí, como menudo regalo nos cae la planta nuclear ahora. ¿Se habla de este tema allá en Alto Valle, no? Y sí, se habla en la provincia. Ahí, y uno pone en debate, no solo nosotros, de hecho, como comunidades, como pueblo mapuche tehuelche, tenemos una mirada que quizás no tenga toda la sociedad, porque la sociedad puede decir, y bueno, va a generar puestos de trabajo, necesitamos energía. Nosotros caminamos en otro sentido, en todo caso. Buscamos otro tipo de trabajo para nuestra gente, que no los mate, que no mate a nuestros nietos y a nuestros hijos. Claro, que sea sustentable. Que sea sustentable en el tiempo, y eso no es ni el petróleo, ni la mega minería, ni nada, porque eso que se genera es para generar más riqueza, uh-huh. para generar, y es el capitalismo en su estado más, es el lo que la energía es lo que necesita el capitalismo para seguir concentrando. Y en ese sentido los debates que vienen son... ¿Pueden los partidos políticos ignorar el cuidado de los recursos naturales? La Patagonia, que está libre de mucha contaminación, no tanto ya como uno tiene una idea, ¿no? Pero si uno va a Comodoro Rivadavia, los caños cloacales van crudos al mar, y es como Neuquén. Entonces hay unas políticas, hay grandes contradicciones en los gobiernos, en todos los gobiernos, uh-huh. ¿no? Uno puede ser partidario, ¿no?, de distintos gobiernos, pero la verdad es que las políticas en ese sentido tienen toda una mirada capitalista y donde no importa el cuidado del recurso. Uh-huh. Entonces, nosotros vamos, seguramente la definición va a ser en contra de la planta nuclear, porque culturalmente para nosotros no existe la posibilidad de que eso que afecta a la naturaleza tenga que tenga un equilibrio, tenga ñen, diría mi abuela. El ñen es lo que es el guardián de un cerro, del agua, el ñen del agua, el ñen de... Y entonces eso es lo que pone el equilibrio entre claro. Y eso que construye el hombre no tiene ñen para nosotros. No hay y entonces en cualquier momento se puede romper, porque no hay un equilibrio ahí. De hecho, todas las zonas que se han construido represas que generan electricidad para la producción argentina y para la sociedad, afecta a las comunidades, al también, pueblo. Claro que sí. Afecta porque ha afectado... Hay desplazamientos enormes, ¿no? Hay desplazamientos, pero no solo desplazamientos, sino que el cambio climático, claro, que ha producido en esa zona, se ve con el correr de los años. Uno va a Naupahuen y dice, acá habla con la gente y dice, y acá antes nevaba mucho. ¿Y ahora no nieva. ¿A lo mejor llueve más? No, ni llueve. Ah, tampoco. Tampoco llueve. Porque esas nubes que genera el agua cuando se evapora, no cae, no se precipita inmediatamente. Se la lleva el viento. Se la lleva el viento y va a otro lugar. Entonces, hay una deuda histórica con los pueblos que es inentendible. El Pilquinyó de Limay es un pueblo que está del... Para que tengan una idea, la gente, porque ni siquiera aparece en el mapa Pilquinyó de Limay, Naupahuén no aparece, pero Pilquinyó de Limay está en la cola del lago, del Coyuncura, para el lado del Río Negro, del lado del Río Negro, y es un pueblo que fue trasladado porque lo inundó cuando se llenó el embalse de Piedra del Águila. Ese pueblo fue trasladado, Hidronor en los años 90 le hizo las casas, los trasladó, se expropió una estancia que antes había sido también de nuestra gente, ¿sí? Porque era una estancia inglesa ahí, se expropió parte de esa estancia y se entregó a ese pueblo, pero ese pueblo, pasado tantos años, no tiene energía. O sea, la energía que generan son horas y las generan con un motor. Ah, ¿no tienen energía eléctrica? No tienen energía eléctrica. De Piedra del Águila. No. Tienen por un motor. Estas son las cosas increíbles que suceden, ¿no? Sí, evidentemente hay una deuda de esta cultura que le llaman judeo-cristiana, occidental cristiana, lo que vos quieras ponerle, ¿no? Con su mirada, con una mirada respecto de lo que ellos llaman progreso, que está desvinculado de la cuestión ambiental, de la calidad de vida, y que solamente tiene que ver con el avance tecnológico, que está muy lejano de la mirada de nuestro pueblo originario. Es imposible no acordarme, no olvidarme de una palabra de un mapuche chileno, me acuerdo que yo entrevisté alguna vez en Ecuador, un joven mapuche chileno que dijo una palabra muy sabia, ¿no? Dice, nosotros hace 35.000 años que cuidamos el continente, y en los últimos 500 años, dice, lo han dañado como nunca. Nosotros lo cuidamos 35.000 años, que se calcula la llegada del hombre aquí a este continente, ¿no? A estos lugares. Claro, desde la conquista o desde el descubrimiento para acá ha comenzado esto que hemos llamado, ¿no?, de alguna manera, el saqueo del medio ambiente. Orlando, un gusto tenerte por acá y con ganas de seguir conversando, pero, viste, los tiempos siempre nos complican porque tenemos que cumplir con determinados horarios. Tenemos un teléfono, te vamos a llamar para seguir charlando y aprovechar que como viajas medio seguido, porque sabemos que tu compañera tiene familiar acá, bueno, cuando vengas por acá, date una vueltita por la radio, ¿te parece? Bueno, me parece sí, podemos hablar de muchas cosas. No quiero dejar de mencionar de que en Argentina hay presos políticos, que Milagro Sala es una presa política, que Jones Walla es un preso político, y que la no política o una política en contra de los pueblos originarios hace que nuestras organizaciones tensen las relaciones. Es decir, nuestra gente está dispuesta a defender el territorio, está dispuesta a recuperar territorio porque necesita para vivir, porque la exclusión de esta sociedad nos lleva a las periferias de los barrios donde tampoco tenemos trabajo, y que necesariamente nuestros hijos necesitan comer. Y entonces, si el Estado no se hace cargo de eso, de ese conflicto, el conflicto va avanzando. Que pretenda el gobierno de Bretinec avanzar sobre el territorio sin tener en cuenta esto, es generar un problema. Porque nuestras comunidades van a defender su territorio, van a luchar por eso. Nosotros venimos de una línea histórica, de Lautaro, de Foyel, de Sayhueque. Nosotros tenemos un deber, una obligación de continuar nuestra lucha. Nuestro pueblo tiene una historia de resistencia, una historia de lucha, y nosotros los que hoy nos toca estar adelante o hablar o decir nuestro pensamiento, venimos transitando un camino que ya está recorrido y que nos toca a nosotros levantar nuevamente, como hace 200 años o hace 130 años, la voz para decir las injusticias que estamos pasando en nuestro pueblo. Para finalizar, quiero despedirme con una frase que hemos acuñado con mi tía, que es la lonco de la comunidad, Fermina Pichumil. Chuncano rumelo cutum monguele laín. Jamás viviremos de rodillas. Gracias, Hasta luego, Cayán. Gracias, muy amable. Un gusto, un gusto tenerte por acá por la radio, y realmente emocionan tus expresiones, ¿no? Y la claridad conceptual, la claridad con que expones el tema de las comunidades mapuches hoy en día y la historia de este pueblo, ¿no? Que no se tiene que olvidar. Gracias por venir, ¿eh? Gracias a ustedes por el espacio. Muy bien, Orlando Carriquillo, entonces, vocero de la comunidad mapuche, el Timún de Fisque Menuco.